En esta actividad vamos a trabajar nuestra imaginación. Estoy segura que estamos todos preparados para ello. Vamos a trabajar las emociones y los sentidos a través de la música. Una vez finalizada esta actividad, haremos una puesta en común sobre lo que hemos imaginado, así como también el dónde y el cómo. Nuestra aventura comienza con esta canción, que pertenece a la banda sonora original de Cumbres, de la película Cumbres Borrascosas, que está basada en una obra o un libro de Emily Brontë. Vamos a imaginar que nos dirigimos a un lugar, pero este lugar no va a ser un lugar cualquiera. Vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos y vamos a relajarnos. Ahora nos adentramos en la selva amazónica. Ahora nos encontramos en la selva, una selva llena de árboles verdes, muchísima vegetación. El aire que se respira es agradable, debido al aroma de las flores. Seguimos caminando porque nos gusta todo lo que vemos y sobre todo lo que nos hace sentir. Oímos agua, una cascada, algo nos dice que tenemos que caminar hacia allí. Y sin pensarlo dos veces, caminamos. Nos detenemos, algo maravilloso se impone ante nuestros ojos, es un animal. Es el animal que más nos gusta a nosotros, porque nos transmite una gran cantidad de emociones. Así que, imaginad ese animal y las emociones que nos transmite. De los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin.